Estamos convocando para ese día, a este encuentro, a esta actividad, a todos los defensores del mar y a todos los defensores del medio ambiente y del territorio en general. A todos quienes nos han apoyado en estos 23 años, a todos quienes se han sumado en esta digna lucha, hacemos un llamado a ser partícipes de este encuentro.